muchas veces era cantado por los buenos coroneros, a veces menospreciado por otros acordeoneros, a veces menospreciado por otros acordeoneros. Apenas me oyó progresar musicalmente, se metió a la montaña y más nunca salió del miedo. Ya ya que sintió perrenque a las notas de negrito, porque le saqué un merengue y se quedó calladito. Sería que sintió perrenque a las notas del negrito, porque le saqué un merengue y se quedó calladito, porque le saqué un merengue y se quedó calladito. Calladito, porque le saqué un merengue y se quedó callado.